besarte, no sé cómo empezar. Esa mujer te engaña, no lo quieras negar. Ella te quiso hace mucho, hoy no siente nada por ti. Ella tiene otro hombre, te digo la verdad. Pero ¿por qué me cuentas eso? Si sabes que la quiero. ¿Será verdad que hay otro hombre? ¿O será envidia de tu parte? Cuéntame qué pasa, Rodrigo, si siempre fuimos tan amigos. Cuéntame la verdad, cuéntame la verdad. Perdóname, querido amigo, pero de ella me enamoré. Sé que estuve mal contigo y también sé que no seremos amigos. Sé que no seremos amigos, perdóname. ¿Y tú qué dices, Pepe Luis? Amigo, quiero contarte, sé cómo empezar. Esa mujer te engaña, no lo quieras negar. Ella te quiso hace mucho, hoy no siente nada por ti. Ella tiene otro hombre, te digo la verdad. Pero ¿por qué me cuentas eso? Sabes que la quiero. ¿Será verdad que hay otro hombre? ¿O será envidia de tu parte? Cuéntame qué pasa, Rodrigo, si siempre fuimos tan amigos. Cuéntame la verdad, cuéntame la verdad. Pregúntale de mí. Pregúntame, querido amigo, pero de ella me enamoré. Sé que estuve mal contigo y también sé que no seremos amigos. Perdóname. Perdóname, querido amigo, pero de ella me enamoré. Sé que estuve mal contigo y también sé que no seremos amigos. Perdóname. Perdóname, querido amigo, pero de ella me enamoré. Sé que estuve mal contigo y también sé que no seremos amigos. Perdóname. Perdóname, querido amigo, pero de ella me enamoré. Sé que estuve mal contigo y también sé que no seremos amigos. Perdón, perdóname. Perdóname, perdóname porque quizás quise decirte lo que nunca te pude decir. Era que eras con amigo, yo quería solamente estar un ratito con ti. Mira ahí, ¿para quién? Para Lenín. De Córdoba capital, con muchísimo sabor.